hermano Omar Gélez, siempre vivirás en nuestros corazones. Hoy se apaga una voz, se fue la poesía, solo se escucha un lamento allá en la serranía. Como te extrañan tus hijos, tu esposa, tus amigos, y un vallenato que llora porque ya tú te has ido. Ay, la vida es corta y no sabemos cuando llega la muerte. Nunca estamos preparados para el adiós de un ser querido. Hoy todo el pueblo lamenta tu temprana despedida. Ay, qué vaina tan difícil, parece un sueño de olvido. Compositor como Omar Gélez no nacerá, el mundo sus canciones escuchará. Compositor como Omar Gélez no nace, como Omar no nace otro. Muere el hombre, pero nunca su sentimiento. Cuando se acaba la vida, se apagan las pasiones, solo quedan recuerdos en nuestros corazones. Omar, yo quiero decirte que fuiste el mejor, eras el último juglar que le dio vida al folclore. Compositor como Omar Gélez no nacerá, el mundo sus canciones escuchará. Compositor como Omar Gélez no nace, como Omar no nace otro. Como Omar Gélez no nacerá, un hombre así nunca morirá. Como Omar Gélez no nacerá, adiós, adiós, último juglar. Cuídala, Diosito, cuídala, vieja Hilda dorada. Saludo a Jesús Manuel. Compositor como Omar Gélez no nacerá, el mundo sus canciones escuchará. Compositor como Omar Gélez no nace, como Omar no nace otro. Como Omar Gélez no nacerá, un hombre así nunca morirá. Como Omar Gélez no nacerá, adiós, adiós, último juglar. Cuidado, hermano.